el alfabeto español. Bien, hoy vamos a practicar un poquito las letras, el sonido de las letras del alfabeto español. Sabemos que el alfabeto español tiene 27 letras y 5 dígrafos. Sabemos que los dígrafos son una combinación de dos letras, ¿eh? Ahora las vemos a continuación. Primero vamos a la pronunciación de estas 27 letras. Comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, O, Y, Z. Después vamos con los 5 dígrafos. Tenemos esta CH, L, G, U ante E, I, Q, U ante E, I y doble R. Bien, antiguamente la CH y la L se incluían en el alfabeto, pero desde la última revisión gramatical se excluyeron y ahora, como hemos dicho, están en el apartado dígrafos, que es la combinación de dos letras. Así pues, la CH la usaríamos en palabras como chata, coche, etc. Y la doble L, que es esta L, la usamos en palabras como lluvia. Después tenemos la G, U, E, como en la palabra guerra, y la G, U, I, en palabras como guitarra, entre otras. Si a esta U, que no hemos pronunciado ni en guerra ni en guitarra, le ponemos una diéresis, es decir, dos puntitos colocados sobre la U, entonces esta U debe ser pronunciada como en palabras como bilingüe, cigüeña, etc. Tenemos también esta Q, U, E como en queso, Q, U, I como en quinto, etc. Y ahora nos vamos al último dígrafo, doble R. Tenemos esta doble R, aparecerá siempre entre vocales, en palabras como arroz, tarrina, terraza, torrija, turrón, etc. Bueno, practicad y seguro que al final lo pronunciáis estupendamente. Tenéis unos links para hacer prácticas de pronunciación individual, tanto vocálica como consonántica. Si queréis hacer clic sobre esos links y además tendréis unas imágenes para ver cuál es la posición de la lengua para poder pronunciar los distintos sonidos. Bueno, seguro que lo hacéis estupendamente. Hasta luego.